Mía. Porque en la vacancia perdí un amor que tenía. Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía. Hay ojitos que roban la calma y los tuyos me la están robando, y por ello se muere mi alma. Hay ojitos que me están matando, ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Cada vez que me ven tus ojitos, mi pobre alma comienza a llorar. Cada día yo los veo más bonitos por su lindo modo de mirar. Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Y con tus ojitos, chiquitita, me estás acabando, preciosa. Y suena y suena La Sabanera. Aunque tú me desprecies, te quiero. Tus ojitos ya me han embrujado. Yo quisiera que no seas ingrata y que vengas conmigo a mi lado. Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Hay ojitos, ojitos bonitos, hay boquita, boquita preciosa. Yo me sueño que estoy en tus brazos, yo me sueño besando tu boca. Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero. Y aquí nos compare a la gente de San Andrés. Saludos, viejazo. Al pecón de ya, compadre Salamanca, saludos. Al compa Flaco, a toda la raza que nos acompaña. Para Edith, para su cuñada y a toda la gente. Para Chilino, ¿dónde quise, no? Al compa Miguel, compa Carlos. Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero. Por ti he perdido el cariño de mi vida. Como fallaste, sigo una senda perdida. Fue mi destino, no lo puedo remediar. Yo nunca tuve tres monedas para el gusto, y mi familia era más pobre que yo. No cabe duda, la pobreza es cosa mala, y esa manchita no la borra ni mi Dios. Diamante negro, eres hasta mala suerte. Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte. No es amargura, es orgullo el que me brota. Fue mi destino, no lo puedo remediar. Y por dinero, comparar. ¿Qué pasó? Ni se preocupe, viejo. Así es, mi compa Salo. Dinero, mira. Dinero nunca hay, hombre, para que sellas. Échele raya, yo le llamo al rojo rojo, al polvo polvo y a lo negro desgraciado. Me sangre el alma que me miren para abajo. Fue mi destino, no lo puedo remediar.